enciende mi candela. Que suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias. Bienvenidos y bienvenidas a El Pueblo TV, en el canal 3 del aire del Bolsón. El Pueblo TV es un canal abierto que forma parte de la red CAP, de medios comunitarios, alternativos y populares, junto a muchos otros canales de las mismas características a lo largo del país. El Pueblo TV no tiene fines comerciales, no corre detrás de la moneda, más bien se encuentra en la vereda de enfrente. En la vereda de los que creen que todavía quedan cosas que no se venden. En la vereda de los que luchan porque la voz y la imagen humana no pierdan sentido. El poder inventa y vende espejos de colores. Espejos deformantes, que siempre muestran el mismo rostro. El rostro del poder. Durante más de 500 años nos pasamos festejando en esos espejos las hazañas de los otros. Desde El Pueblo TV aspiramos a convertirnos en un espejo verdadero, en un espejo que refleje nítidamente nuestro pensamiento y nuestra vida, el pensamiento y la vida de los hombres y mujeres que diariamente construimos la historia. Para saber quiénes somos, para reconocer el lugar donde estamos parados y para reconocernos, para recuperar el aire y para recuperarnos, El Pueblo TV, Canal 3, un espejo verdadero en el aire. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andás, Ana? Bien. Muy cómoda acá en esta nueva escenografía. Cada vez mejor, ¿eh? Sí. La vez pasada ya pusimos los sillones y esta vez ya tenemos un telón de fondo y estamos flotando acá en... Cambió, parece que estamos en otro lado, pero no, estamos en el mismo lugar, que es acá en los estudios del Pueblo TV de Radio La Negra. Y la casita, bueno, del barrio Usina. Sí. Hoy tenemos invitados, tenemos algunas notas que estuvimos ahí recorriendo y por ahí les comentamos cómo se pueden comunicar con nosotros. Tenemos algunas vías de comunicación para ofrecerles. El teléfono fijo de acá de la casita del barrio Usina, el 4455710. Y también pueden comunicarse a través del Facebook, que es elpueblotv.elbolsón, y también por celular mandar mensajitos al 154-68-70-98. Y bueno, bien, recordamos que estamos saliendo al aire por el canal 3 del Pueblo TV acá en el Bolsón, en la comarca Mallín. Se nos puede ver en varios lugares, en otros no. Depende un poco del poder de la antena receptora, sí, de la ubicación, del clima, de muchas cosas. También se nos puede ver por el blog del Pueblo TV, que es elpueblotv.blogspot.com. Se nos puede escuchar solamente por la 91 FM de Radio La Negra, aquí en la comarca, y por la página de Radio La Negra, que es www.radiolanegra.com.ar. Ahí también tienen un link para escuchar la radio en vivo si tienen algún problemita con la tele o con internet. Con el blog del Pueblo TV, que nos miran por aire, aprovecho antes de que me olvide, porque me acordé ahora, de mandarle saludos a Felipe, el chofer del colectivo de mi escuela, donde yo trabajo, porque me dijo que nos ve. Buenísimo. Y que estaba buenísimo el informativo, así que, y me dijo, mandame saludos. Así que bueno, le mando saludos. Un saludo para Felipe. Sí. También nos dijeron que nos ven ahí por la entrada Machine, la zona de Tierra y Dignidad. Algunos nos ven bien, otros no nos ven. No sé cuánta responsabilidad tenemos en eso, pero bueno, mandamos saludos para allá. Depende mucho de la antena, que, o sea, que tengan la antena fuera de la casa. La esas antenas que salen de la tele no sirven, no agarran bien ni siquiera Canal 7, o sea que... O sea, esta no va. Esa no va, tiene que ser esas antenas que van en el techo de la casa. Así que bueno, hay gente que todavía la tiene, hay gente que ya no, pero está en uno también, bueno, ver cómo se las arreglan. No bueno. Es tan fácil verlos, es así, por ahora. Tratamos. Implica cierto compromiso, sí. De parte del interesado. Bueno, este es el programa número 44, si no recuerdo sí, mal. 44. Hoy es 9 de diciembre, estamos ya muy prontos a cumplir el añito. Vamos a ver si... Bueno, la fiesta creo que va a ser el 19 cuando hagamos el evento, el programa, el segundo programa de Sonidos del Pueblo. Bueno, la grabación, porque claro, es la grabación. Y ya vamos a empezar muy pronto a pasar los primeros... resultados del primer programa de Sonidos del Pueblo ahí con Aicito y Leopi. Bueno, vamos a introducir un poco en la primera nota que vamos a pasar. Estuvimos el sábado en Buenos Aires Chico, pasando Buenos Aires Chico en el acceso al Cerro León, donde tres comunidades se organizaron para impedir el atropello que estaban del que estaban haciendo su territorio al realizarse, bueno, una competencia de descenso de bicis organizada por gente, bueno, en parte de acá de la comarca y parte de allá del Maitén. Esto es un conflicto que en realidad viene de hace bastante tiempo con respecto al territorio de estas comunidades en el Cerro León. Bueno, ahí ellos cuentan muy bien en qué consiste este conflicto, así que si te parece vemos la nota y después vamos a estar con dos invitados que han estado también esos días en Buenos Aires Chico con la comunidad, apoyando a la comunidad y cubriendo un poco a nivel información. Ajá. Dos compañeros, ahí Saskia y Leandro, dije sí, bien. Leandro. Que bueno, están por ahí. Están así ahí, que ya los saludamos y en un ratito están acá con nosotros. Que también ellos forman parte de otros proyectos de radio y TV comunitaria. Uh-huh. Así que bueno, también vamos a hablar un poquito de eso, que está bueno. Bueno, vemos la nota y volvemos con los invitados. De la comunidad Cañibi y Pil, la comunidad de Cerro León, este territorio. Bueno, el conflicto viene de hace ya bastante tiempo, cuando desde el municipio han entrado al territorio a construir un centro de esquí, que bueno, construyeron un edificio ahí, un refugio que le dicen ellos, que prácticamente no, si lo van a ver no es un refugio, parece un hotel. Un hotel. Sin construcción. Bueno, de eso después se fueron a la tala del bosque nativo, en el cual voltearon a bastante, una gran parte del bosque. Por ejemplo, el ancho tiene como 30 o 40 metros una faja y el largo como 500 metros. Así que, bueno, debido a las denuncias que se ha hecho, la justicia tomó cartas en el asunto? Sí, una medida cautelar y de no innovar en el lugar. Claro. En la cual esta gente, por lo que le comentaba el Peña acá, no se está respetando lo que dice la medida cautelar, ¿no? Claro. También hay un fallo de un juez que está persiguiendo esta causa y en lo cual se está ignorando también lo que se examinó después en su momento, ¿no? Claro, y también esta situación de generar actividades sin consultar a la comunidad, ¿no? Claro, si bien la medida cautelar dice de no innovar, significa de no mover nada del territorio, ¿no? La gente esta ingresó, bueno, empezaron a construir un circuito de bicicleta, estaba viendo uno que utilizaron más antes, sabiendo que está la medida cautelar por medio, igual procedieron a hacer otro circuito en el cual cortaron plantas de lenga, aproximadamente unos 600 metros o 700 del circuito que hicieron. Y bueno, del municipio no hay ninguna autorización para que la gente subiera al cerro a hacer esa modificación. Claro. ¿Y cómo lograron detener esta actividad? Se tomó una decisión, ¿no?, con las tres comunidades de aquí. Yo soy integrante de la comunidad Enrique Sepúlveda, somos vecinos, linderos de ellos. Y se tomó la decisión de ponerle un freno a esto, ¿no?, al otro atropello más que aparte de esta gente, ¿no?, y de este evento, ¿no?, que quedaron en el medio los chicos, ¿no?, que juegan con la ilusión de llevar adelante un deporte hacia los chicos, pero con total responsabilidad de la gente mayor que ni siquiera pidió permiso para ingresar a hacer esa actividad en el lugar. O sea, no tenía permiso ni del municipio ni de las comunidades. Entraron como que el cerro de ellos. Claro. Y bueno, eso nosotros lo tomamos como atropello porque no, en realidad no, como dije antes, no se puede hacer ninguna modificación, ni siquiera pueden subir vehículos. Desde ya del año pasado que hay una audiencia con el fiscal de estado, el intendente del Maitén, donde se firmó un acta que la gente del pueblo no se le prohíbe en la entrada. Pueden subir a caminar, tomar mate, sacarse fotos, pero a pie, sin vehículo. Así que bueno, eso no lo respetaron nunca. Aquí estamos en una tranquera que la cual siempre estuvo y nunca la respetaron, tampoco pasaban, la dejaban tirar a un costado. Y bueno, pese a todo eso, las comunidades, bueno, le dijimos basta, hay que poner un freno. Y se juntaron las tres comunidades, todos los integrantes para esta situación, y cómo, bueno, cuál es el balance que hacen de esta juntada. Y bueno, el balance en general fue de poder lograr de no dejar ingresar a esta gente, ¿no?, que continuamente está violentando las leyes que amparan hacia las comunidades, ¿no? Y sobre todo frenar la total falta de respeto, la falta de pedir permiso hacia las comunidades. Y para nosotros también hoy fue un día más que importante porque también, como lo conversábamos hace un rato también con los demás, que es un camino a seguir, ¿no?, de cambiar esta historia, de que de una vez por todas nos empiecen a reconocer como tal como somos, ¿no?, como mapuche, y creo que tenemos el mismo derecho de vivir en nuestro espacio, como ellos también lo tienen en su terreno, en su casa, donde estén. Claro, nosotros como comunidad, ¿no?, tratamos de sumar herramientas para llevar adelante estos conflictos, ¿no?, de solucionarlos siempre de la mejor manera, llegar a buenos términos, siempre manteniendo un diálogo abierto entre ambas partes, cosa que de la otra parte nunca se cumple. Siempre quieren, sí, o como siempre llegan, mejor dicho, a los atropellos, a no pedir permiso, y encima se dan el gusto hasta de amenazarte cuando vos le vas a explicar como cuál es el motivo del por qué él no puede estar haciendo actividad en este lugar, ¿no? Y bueno, y la verdad que para mí me parece que es una total falta de respeto que gente mayor, ¿no?, que quería llevar adelante este evento, meta en el medio a los chicos para justificar un atropello más, ¿no? Porque creo que venía con esa intención también. Sí, otra cosa que no son cualquiera, trabajan en instituciones, por ejemplo, un director de una escuela. No es poca cosa, ¿no? Un director que no sepa lo que significa una medida cautelar. ¿Cómo va a seguir esto? ¿Cómo sigue después de esta jornada? Y bueno, estamos conversando justamente con entre las tres comunidades que estamos acá, a ver cómo vamos a seguir este conflicto. Sí, la idea ahora es de mantenernos firmes, como yo decía hace un rato, por ahí dejar en esta nota si por ahí algunas otras comunidades llegan a ver estas imágenes, también comunicarle que a través de la distancia, ¿no?, que a veces están un poco distanciados, pero siempre con la misma fuerza, con la misma ganas de tratar de que nuestro pueblo mapuche se empiece a respetar, se empiece a, de la otra parte, tomar conciencia, ¿no?, que los lleve a una reflexión. Bueno, lo que ha pasado ya está, ¿no?, pero tratar de abrir un camino de igual a igual, ¿no?, siempre respetando a los derechos de todas las comunidades, y también invitarlos a todas aquellas comunidades que están un poco por ahí calladas, y que se levanten, que empiecen a luchar por lo que les corresponde, ¿no?, porque no puede ser que esta gente haga y deshaga y las comunidades tengan que quedar siempre humilladas, calladas, ¿no? Yo creo que es hora que empecemos a levantarnos, que empecemos a juntarnos y atropellar juntos esta lucha, que la verdad que no va a terminar nunca, porque siempre va a haber algún motivo como para provocar un conflicto, ¿no? Muchísimas gracias. No, por favor, gracias. Aquí estamos ya con nuestros invitados que se acercaron. Bienvenidos. ¿Cómo andan? Bien. Leandro y Saskia. Y bueno, si les parece, empezamos hablando de lo que pasó el sábado y después contamos un poco de cada uno su trayectoria y lo que están haciendo. ¿Cómo lo vivieron? Bueno, yo llegué a la parte como que ya había pasado la tensión y estaban ya más relajados. Venimos ambos desde trabajando en temas de comunicación social. Ella contará un poco más su experiencia. Yo desde Walking Tomb TV, canal 2 de Bariloche. Uh-huh. Es el primer canal de pueblos originarios, en este caso administrado y para difusión de la comunidad y del pueblo mapuche, pueblo nacional mapuche, haciendo las cámaras y colaborando con la parte del noticiero y el informativo y las cosas que van pasando en las comunidades, en la región. Así que bueno, desde ese lugar es que llegamos el viernes. Durante el viernes estuvimos compartiendo con las comunidades ahí en Cerro León. Nos quedamos durante toda la noche, obviamente haciendo una vigilia y esperando la madrugada para hacer lo que fue el corte de la entrada a su propio territorio, ¿no? En realidad se estaba planeando una carrera de descenso de bicicletas, que en realidad no era el tema, la carrera en sí, sino el tema es qué hacemos, qué pasa con la legalización del territorio, el Estado y las comunidades, ¿no? La carrera en realidad fue un disparador. Claro. Y uno más también. Un disparador más, en realidad, porque aparte lo que se planteaba era que la carrera planteaba un circuito de descenso de bicicletas. Cuando el año pasado ya se cortó, o sea, el armado del circuito de cerro para el esquí. Claro. Entonces, en realidad, ese lugar está como muy pensado desde un sector de la sociedad para deportes invernales o deportes de montaña. Pero bueno, lamentablemente tendrán que buscar otro espacio. Claro. ¿Y cómo fue...? Bueno, las comunidades se juntaron y pudieron ahí entre todos frenar un poco esta actividad y poder comunicarle directamente a estas personas que estaban organizando un poco cuál era su decisión al respecto, ¿no? ¿Cómo sí. se vivió por ahí ese momento? Bueno, lo que pasó era que los organizadores se acercaron a las comunidades como 10 días antes del evento. Algo sí, así, y no para preguntar, pedir permiso, sino para informarles, ¿no? Que vamos a hacer esto, y era fiscal, está todo bien, la municipalidad está como a favor de eso, y así. Y las comunidades mandaron una nota, como capaz con sus abogados, no me acuerdo, pero a la municipalidad diciendo que no estamos de acuerdo, no nos pidieron permiso. Y no escucharon nada hasta el día anterior, el viernes. Entonces llegó una nota de la municipalidad diciendo que la respuesta, ¿no? 10 días después, el día anterior, diciendo que no habían apoyado ningún proyecto de ninguna carrera. Es que en realidad, es así, muy desprolijo. Claro. Ni la municipalidad, ni el Estado, ni el gobierno provincial se hacen cargo de ninguna actividad ahí adentro. Lo que sí le dicen, pero a la vez motivan que se generen este tipo de eventos. No los legalizan, los motivan. Claro, ellos se lavan las manos. Hacen pero un doble juego. Si sale, sale. Y si entran y se arranca el evento, se empieza a ocupar el espacio. Ahí es donde las comunidades se pusieron firmes y que fue una decisión acertada y precisa de decir, bueno, no pueden pasar. En realidad al territorio pasa cualquiera, caminando, a pasear, no hay problema. El tema es no hacer eventos comerciales ni nada que esté relacionado con el negocio. Claro. Las comunidades inclusive con la transformación del lugar. Con la transformación del lugar. Las comunidades decían, si este evento, por ejemplo, estábamos ahí en el cerco y todos los que estaban eran puras 4x4 con bicicletas, pero que estaban arriba de los 10.000 pesos, muchos. Las comunidades decían, si fuesen los chicos del pueblo que vienen, vamos y colaboramos. O sea, no hay un problema con el pueblo. El tema es con cierto sector pudiente, ¿entendés? Que quieren usar el predio y para... Y que detrás de todo eso también hay otras intenciones. Como que no es que, bueno, hacemos la carrera y ya listo, está. No, eso es un pie para después. Y la verdad como... Yo por ahí lo que más me gustó ver en el momento que estuve fue que las comunidades o los referentes con los que hablé estaban como muy contentos y orgullosos de haberse animado a ponerse ahí al frente y decir, bueno, hasta acá de atropellos, ahora nos queremos tomar decisiones, digamos, ¿no? Y no sé si ustedes vieron eso también. Pienso que fue un día muy importante para el Maitén en general, ¿no? El pueblo y las comunidades y el pueblo también, porque hay un grado de impunidad en Maitén y el poder puede actuar como quiera. Por eso hacen las cosas tan desprolijas, ¿no? Ni se cuidan de hacerlo bien en lo legal, nada. Claro. Hacen lo que quieran. Y el sábado pasado fue un momento que marcó un como... Bueno, desde ahí, no pueden actuar de esa forma. Y sí. Y después de siglos de atropellos, ¿no? De mucho tiempo de atropellos a las comunidades, en este momento están tomando decisiones firmes en cuanto a lo territorial, porque ya está. O sea, no pueden estar más cercados. Y lo mismo está sucediendo en todo Gualmapu. Sí. Esto es una situación que viene sucediendo en todas las regiones. Las comunidades están firmes. Lo que tiene que entender la gente de las poblaciones, de las ciudades, es que hay una función, un rol que están cumpliendo las comunidades en toda la región, tan importante como es cuidar la ecología, el sistema, la naturaleza, y no se está viendo eso. ¿Entendés? Porque de repente hay gente que dice, no, abran el cerro, ¿para qué? Para que se destruya el cerro. Entonces lo mismo pasa, por ejemplo, ahora en la represa en Pilmaiquén, del otro lado, en la parte de Chile, cuando la gente dice, bueno, se está haciendo esa represa va a significar la destrucción del bosque nativo, bueno, y un montón de situaciones que en realidad van a afectar no solamente a Pilmaiquén, van a afectar también a ciudades como Osorno, y de ahí hasta el Pacífico, todo lo que es la continuación de lo que era ese río. Entonces, en realidad también las comunidades no solamente están protegiendo su territorio ancestral por derecho, aparte legal, sino también están protegiendo a toda la región y a las ciudades, a las poblaciones, en todo lo que tiene que ver con el tema de la extracción de recursos naturales. Y entonces, bueno, hay un valor mucho más agregado, inclusive para toda la sociedad, que mucha gente no lo está viendo. Claro, ¿entendés? Claro. La gente lo piensa desde la ocupación territorial, como desde el mercantilismo del uso de la tierra. Y también del concepto de propiedad privada que tiene el occidental, ¿no? Exactamente. Esto es otra cosa y hay que profundizar más, y hay que invitar a la gente y sensibilizar a la gente a profundizar más. ¿De qué se trata todo esto? Y no, lo que pasa es que, bueno, es tan fuerte la comunicación que se recibe desde los medios masivos que... Sí. Bueno, si les parece, hacemos una pausita, pasamos un tema... ¿Tenemos un tema para pasar? Sí. Sí, tenemos un tema del Chango Espaciuk, si no me equivoco. Y seguimos charlando un poco por ahí de las actividades que están realizando más allá de esta puntual. No estuviera. ¿Lo van a avisar? Thank you. Bueno, buenísimo. Ahí veíamos y escuchábamos al Chango Espaciú, un poco de chamamé que nos pedían la otra vez allá por la Pampa de Mallín, que nos estuvimos charlando con pobladores del Saturnino, de la Rinconada Nahuel Pan, nos pedían un poco de chamamé. Nos pedían mucho en realidad, no un poco. Pero bueno, por ahora ponemos un poco. Bueno, si quieren, no sé quién de los dos quiere empezar un poco contando el laburo que vienen haciendo con respecto a los medios y en los medios. Correcto. Yo soy, sí, no soy de acá, soy de Londres, o vivo en Londres, y estoy, pero el año pasado, o hace 2 años, estuve viviendo acá, en Maitén, y trabajando con la radio Petú. Yo acompañé básicamente en el trabajo de la radio, pero también de la lucha de los Kanyu, que en ese momento estaba como empezando a calentarse. Y también di talleres de video, que es algo, yo básicamente soy, no sé, comunicadora, hago distintas cosas, y sobre todo cosas video, y me interesa mucho como la cuestión de la alfabetización, se dice en castellano, del video, como la crítica de los medios de comunicación masivos, su forma de construir realidades como racistas, de promover el capitalismo, el machismo. Uh-huh. Y entonces estuve dando talleres que como trataban de eso, y también de producción de video en el pueblo de Maitén. ¿Y cómo fue el recibimiento desde la población? Sí, fue... ¿Qué tal estuvieron los talleres? Fue lindo, fue como... Sí, tuvimos como participación de gente de la radio y también jóvenes del pueblo que no estaban en la radio. Uh-huh. Y bueno, ahí siempre la... Sí, fue muy... Las discusiones fueron muy interesantes, como... Hablamos de cosa como el racismo, cómo se construye en el pueblo, por ejemplo. Yo estuve durante el Wiño y Tripantu, el Año Nuevo Mapuche, en junio, y el día, como 3 días antes, teníamos un taller. Y dije, bueno, vamos a salir en la calle y preguntarle a la gente qué le parece el Wiño y Tripantu. Y a mí me dijeron, bueno, capaz que la mayoría o la mitad de los chicos en el taller no habían escuchado hablar del Wiño Tripantu, y los otros sí, pero no sabían mucho, y me dijeron, bueno, pero nadie va a saber nada de eso en el pueblo, y en Maitén es un pueblo básicamente mapuche, claro. Entonces hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Y en la escuela no les pregunté, ¿no hablaron de eso como esta semana? ¿Esta semana no antes del Wiño Tripantu? Y dije, no. Ni claro. Se lo mencionó. Entonces es un trabajo largo, y se aprende a través de la lucha también, ¿no? Mucho, es una cosa muy importante, es a través de la práctica, a través de aprender, de conocer a gente que ya están como en la lucha desde hace mucho, empezar a conocer, a entender más conceptos de la cultura mapuche, y sí, a través de compartir, ¿no? No conmigo, pero con gente que está en estas cuestiones allá. Sí. Bueno, muy bueno. Bueno, recordamos a los que nos están viendo o escuchando que estamos con Saskia y Leandro, charlando un poco acá en el Pueblo TV, en Radio La Negra. ¿Querés contarnos, Leandro? Sí, bueno, llegué hace muy poco, hace en realidad más o menos un mes. Vengo de Ushuaia, de Tierra del Fuego. Hace un año salí viajando por toda la Patagonia, filmando y haciendo notas y conociendo colectivos autónomos, culturales, de la Patagonia, de ambos lados, sin fronteras, pensada como una. Y porque hay un montón de cosas y de gente, de cuestiones en común. Y bueno, en muchas ciudades que somos limítrofes, ¿no? Que vivimos ahí muy cerquita, como pasa acá con el Bolsón, y como pasa en Bariloche con Osorno, Ushuaia o Rivallejo con Punta Arenas, Ushuaia con Puerto Williams. Todos tienen su sucia del otro lado. Entonces, bueno, estuve viajando durante un año. Vengo viajando hace más, pero hace un año que empecé a viajar. Y bueno, quedé acá arriba, acá en el norte, en el sol, colaborando con Walking Tomb, en Walking Tomb TV, que es el, como decía hoy, el primer canal que surge desde la ley de medios, administrado, organizado y pensado desde los pueblos originarios, desde el pueblo nace mapuche en este caso. Y bueno, sale desde Bariloche en Canal 2, canal de aire, después de un proceso bastante agitado desde sus inicios, el 7 de diciembre del año pasado, cuando se presentó en el Premica en Bariloche. Sí. Toda esa alegría y esa felicidad del primer canal en el marco de la ley de medios cae un poco por la utilización política de grupos de grupos políticos pertenecientes a la gestión actual a nivel nacional, y eso hizo que, bueno, durante los 10 primeros meses el canal vio una situación bastante turbulenta. Y bueno, ahora las comunidades se hicieron cargo del canal, tomaron las riendas, conquistaron nuevamente ese territorio, y hace más o menos mes y medio que el canal arrancó con una nueva programación pensada desde las propias comunidades. Quedaron afuera ya toda la parte política que estaba metida en el canal, se limpió y bueno, y se empezó como una nueva etapa, muy pronto, porque es un canal muy nuevo. Justamente hoy es 8, ¿no? 9. Hoy es 9. Sí. 9, hace dos días cumplí un año. Claro. Entonces la experiencia es muy nueva, y muy nueva para tener ya una segunda etapa, pero bueno, en esa situación estamos. Pero igual bien entusiasmados con, ya no con mostrar, como se venía mostrando, Fútbol para Todos o el documental del expresidente. En el canal, sí. Sino mostrar lo que están pasando las comunidades, como lo que pasó el sábado en Cerro León, o lo que está pasando en Pilmaiquén, o lo que la semana pasada estuvimos en Llanquihue también, en unas jornadas de niñez mapuche. Bueno, y así empezar a que el canal tenga la utilidad que, como lo que se pensó en la ley de medios originalmente, que era que los medios, que las comunidades, que las agrupaciones, que los movimientos sociales, que los sindicatos, que el pueblo empiece a utilizar de una manera transparente, limpia y plural, utilizar estos medios para difundir lo que nadie está difundiendo. Pasa que, bueno, es un proceso difícil el tema de la organización, ustedes lo saben acá. Grabar, hacer un programa, juntarse, no hay plata, nadie cobra, todos ad honorem. Entonces poder sostener todo eso cuesta un poco, pero bueno, ahí vamos haciéndolo. El canal funciona en oficinas del gobierno provincial, o sea, son prestadas. La computadora, la única computadora del canal, que es desde donde se larga la programación, es en Comodato, es prestada. La antena es en Comodato, es prestada. Lo único real, concreto, es la señal. ¿Y la señal está a nombre de la comunidad? De la comunidad. Fuera de la señal no hay canal, claro, real, porque no hay ni siquiera una cámara. Es todo prestado. Entonces, en realidad, también se depende mucho de los políticos y para poder. Pero bueno, estamos en esta etapa de arrancar nuevamente. ¿Y cómo van ahí armando la programación y eso? ¿Qué? Mira, ahora se está. ¿Qué puede ver la gente? En este momento hay mucho documental de pueblos originarios, de mapuches, de programación local. Estamos trabajando recién en lo primero, que va a ser que sale mañana, el primero, que son flashes informativos durante el día de cuestiones que están pasando en todo Gualmapu. Y después está saliendo un programa, bueno, que editamos en Ushuaia, que se llama Agitamos, que es de cultura patagónica. Y ahora, bueno, hay algunos que están empezando a surgir, pero recién estamos como empezando a armar lo que será la programación más regional, ¿no? Qué bueno. Bueno, pero es una linda experiencia. La verdad que buenísimo que nos encontramos ahí entre proyectos compañeros. Claro. Y animo, perdón, antes. Sí, dale. Animo a todos a acompañar los proyectos, a no estar esperando que salga una gacetilla o una nota en Facebook donde diga necesitamos colaboradores, groupies, no sé, que quieran hacer edición, o que quieran filmar, o que quieran grabar, que se acerquen directamente, googleás, la gente, todo el mundo googlea, va, buscás el mail, mandás un mail y colaborás una vez a la semana, dos veces lo que puedas. Yo sé que hay un montón de gente en toda la región que está con ganas, pero que no saben cómo tomar el paso de decir, bueno, colaboro, ¿eh? Mandar un mail o por Facebook, mandar un mensaje y empezar a acercarse a los espacios, porque están surgiendo cada vez más radios, canales, páginas web, periódicos, autogestivos, pero solamente se pueden sostener si todos estamos atentos. Sí, sí, porque también se trata un poco de, o por lo menos desde nuestra experiencia, ir transformando a la comunidad que utiliza estos medios de alguna manera, ¿no? Porque tenemos como metido adentro el tipo de medio de comunicación donde uno es un receptor pasivo de lo que el medio necesita mandarte, ¿no? Y creo que a partir de todos estos proyectos que van surgiendo estamos ante la necesidad de transformarnos a nosotros como público de estos medios, pasar a ser un público activo, ¿no? Como un ida y vuelta, pero de verdad. Sí. Bueno. Sí, no somos medios pequeños, somos muchos medios. Y eso es lo bueno de la ley de medios, si se aplicaría, porque por ahora estamos lejos de eso, o de cómo se pensó la ley de medios. No grandes medios, no medios imponentes, sino muchos medios pequeños que garanticen la verdadera pluralidad de voces de todas las comunidades y de todos los espacios. Entonces no tenemos que ser grandes medios, sino que tenemos que ser muchos pequeños que podamos garantizar la diversidad de voces. Y esto es un poco lo que está pasando acá, ¿no? Agradecido. Ah, buenísimo. Bueno, muchas gracias por haberse acercado. Encantados de conocerlos. Igualmente. Y bueno, ahí estaremos en contacto. Invitamos a... No sé si tienen alguna manera que están replicando las cosas, producciones que hay del canal por internet. Waldentum TV en Facebook. Sí, buenísimo. La gente que esté por ahí fuera de lo que es el radio de alcance de Bariloche, los puede seguir por ahí. Sí. Bueno, no sé, ahí los operadores que... Hay un temita. Un temita musical. Bueno, seguro que un flor de tema, así que vamos. Porque hay ricos y hay pobres. Cosa de magia negra, es culpa de explotadores que están acá en la tierra. Se llama capitalismo, hijo, ya es hora que entiendas. Militarás con tus compañeritos en ronda cantando así. El fetichismo de la mercancía se relaciona con la plusvalía. Son mecanismos de las patronales para explotar otras clases sociales. Pero el obrero que se revela, el mecanismo se le devela. Toma conciencia que está alienado y se da cuenta que es un explotado. Si tu papá trabaja todo el día, es absoluta esa plusvalía. Si tu papá llega a casa cansado, es relativa esa plusvalía. Se pudre todo, viene la huelga, el mecanismo que se detenga. Un juez, un cura y un diputado dicen a coro la huelga es pecado. Mas habrá un día, no sé, no es verso, será de todos el universo. No más patrones, no más explotados, hombres, mujeres, unidos y hermanos. así. El fetichismo de la mercancía se relaciona con la plusvalía. Son mecanismos de las patronales para explotar otras clases sociales. Pero el obrero que se rebela, el mecanismo se le devela. Toma conciencia que está alienado y se da cuenta que es un explotado. Si tu papá trabaja todo el día, es absoluta esa plusvalía. Si tu papá llega a casa cansado, es relativa esa plusvalía. Se pudre todo, viene la huelga, el mecanismo que se detenga. Un juez, un cura y un diputado dicen a coro la huelga es pecado. Mas habrá un día, no sé, no es verso, será de todos el universo. No más patrones, no más explotados, hombres, mujeres, unidos y hermanos. Volvimos, estamos acá después de, no, me tienen que decir qué vimos. Belec. Cuarteto de la plusvalía. Ajá. No sé si se ha escuchado Cuarteto de la plusvalía, dice la operadora. La llamada. Aprovechamos para decir que están operando Bere, ahí en la compu, Martu, también está Javier y Juan. Está Pato por ahí también. Está Pato, que es, le agradecemos este cambio de imagen. Ah, ya le agradecimos la otra vez, pero bueno, le volvemos a agradecer. Y sí, ahí Javier me recuerda de la llamada, que nos llamaron de Mallín, de la Pampa de Mallín, de la zona de Laguna Verde, para decirnos que nos ven perfecto desde allá. Pero contá cómo nos ven. Y nos ven en... nos llamó el gringo Heisler de allá, que es un poblador conocido que hacía un programa de radio que se llamaba Solo Huenchul por FM Alas. ¡Lo queremos escuchar de nuevo! Y bueno, él nos contaba esto y nos contaba, aparte de eso, que nos ve en un televisor a batería, porque no tiene luz eléctrica. Ajá. Y en blanco y negro, y que se ve muy bien. Buenísimo. Así que bueno, nos pone muy contentos, ¿no? La verdad es que sí, que bueno, que nos llamen y que nos digan que se puede ver y que encima tan lejos, la verdad que está buenísimo. Y bueno, de a poco iremos también haciendo programación que les interese a las personas que nos llaman, que nos puedan decir que les interesa ver, y vamos viendo cómo armamos algo, que cómo nos ponemos claro. De acuerdo. Bueno, y ahora vamos a seguir con lo que fue el Festival de la Canción Bolivariana en Venezuela. Este festival se llama Alí Primera y es un festival que se viene realizando ya hace varios años, y tuvimos así el agrado de poder estar ahí, no nosotros, pero sí acá un compañero, hermano de uno de los compañeros que viajó y filmó y trajo notas. Entonces ahora lo que vamos a ver es un grupo chileno. Ajá. Que estuvo allá y bueno, algo más, hablando Javier, de las selecciones y de lo que se viene. Ellos, bueno, en ese momento estaba el tema de las elecciones en Chile, que bueno, ahora ya pasaron, pero hablaban sobre ese tema los compañeros. Su visión de lo que está sucediendo a nivel electoral. Así que bueno, veamos este nueva entrega, porque ya veníamos pasando los programas, claro, anteriores algunas. Vamos a recordar que es un festival que se hace en Venezuela, donde participan grupos de toda Latinoamérica, bueno, incluida Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Paraguay, Venezuela, bueno, etcétera. Uruguay, todos, todos van diferentes grupos de diferentes estilos musicales, ¿no? Así que bueno, está muy bueno. Con compromiso social. Pero con compromiso social, me aclara Javier que, claro, es así. Bueno, lo vemos. Vale, ¿le damos nomás? Sí. Bueno, me presento, soy portavoz de Andy del grupo Salvaje Decibel, también rapeo solo como solista. Vengo de Chile, del pueblo de Chile. Y nada, contarles que allá, a diferencia de lo que se vive acá en Venezuela, con todo este proyecto bolivariano que camina hacia el socialismo, allá en Chile la dominación que hay es que hay una dominación capitalista neoliberal, un modelo económico y político que lo heredamos, o bueno, el pueblo de Chile lo impuso la clase dominante, es un modelo heredado de la dictadura que no se ha cambiado, y los gobiernos, entre comillas, democráticos de la Concertación no han cambiado nada de la Constitución, no han cambiado en estructura el modelo económico y también la institucionalidad. Es una institucionalidad muy restrictiva, muy que ahorca a las organizaciones que pretenden obtener representatividad en la actual democracia en Chile, así que es lo que tenemos. Y desde el 2011 en adelante, ya debido a las constantes contradicciones e injusticias que se viven bajo ese modelo, que solo beneficia a unos pocos ricos, es que ya comienzan a darse movilizaciones masivas, principalmente estudiantiles, los estudiantes secundarios con estudiantes universitarios, comenzando a luchar en las calles y con distintas formas de lucha, con expresiones artísticas, marchas, con tomas de los establecimientos educacionales, paro, lucha callejera, defendiéndose de la policía, etcétera. Comienzan a instalar la demanda de educación gratuita, que es una demanda que por su contenido comienza a tocar ya al modelo en su estructura, al modelo capitalista. Empieza a cuestionar el lucro en la educación, el lucro en todos los derechos fundamentales que no tenemos los chilenos. Comienza a cuestionar este modelo económico que solo le importa que los grandes empresarios hagan negocios y que la vida de la gente y que el medio ambiente y que el ecosistema se destruya. Entonces, es lo que comenzó desde el 2011 a percibir ya la gente, a darse cuenta, y tanto la derecha que gobierna hoy de Piñera, como la Concertación, que entre comillas se posiciona como una supuesta izquierda, pero que en la práctica sigue las mismas políticas neoliberales de la derecha. Ya la gente rechazó esos dos bloques, o por lo menos tienen muy baja legitimidad, muy baja representatividad en las elecciones municipales pasadas en Chile, por ejemplo. Con eso.

En las elecciones municipales pasadas en Chile, por ejemplo, hubo un grado muy alto de abstención de la gente cuando fue a votar. El 70%+ no votó. Solo una franja muy, muy chica está votando, porque allá los bloques políticos en el poder no representan a la gran mayoría, no representan a los trabajadores ni al pueblo, ni tampoco al pueblo mapuche, sino que ya la gente se está comenzando a dar cuenta que son bloques políticos que representan solo a una minoría de empresarios que son los dueños de Chile y al imperialismo, al capital transnacional, a las multinacionales. Entonces, con esa lucha estudiantil comenzaron también a repercutir muchas luchas, tanto en la parte estudiantil como por otras demandas. Por ejemplo, en regiones se levantaron muchas luchas levantando demandas regionales, principalmente centradas en que el poder político se descentralice, que ya no todo recaiga en la capital, en Santiago, y que el modo de vida también sea más digno, porque hay mucha gente que en regiones como está tan alejada de la capital, todos los productos les son más caros y la vida se les vuelve mucho más cara y precaria a la vez. Entonces, eso es también una forma del descontento que se está expresando allá en Chile. Principalmente, yo te estoy hablando de Aysén, que se levantó, se tomó la región, se la tomó literalmente. Los pescadores artesanales, con todos los pobladores y las pobladoras, tuvieron durante meses tomado Aysén, exigiendo sus demandas por una mejor calidad de vida, que fueron 11 puntos de un petitorio. Casos como ese también se dieron similar en Freirina, al norte de Chile, que es una comunidad que tienen ahí una mega empresa llamada AgroSuper, y tienen ahí un lugar donde faenaban a los cerdos. Entonces el olor que salía desde ahí era así, pero putrefacto, hediondo. La gente ya no podía vivir, los niños, los jardines infantiles también olorosaban todo eso todos los días, ¿cachai? Entonces ahí también se dio una lucha grande que se tuvo hartas repercusiones, y lo que consiguieron ahí organizadamente y movilizándose y ejerciendo acción directa fue que echaron a la empresa. Ya se tuvo que ir, y se tuvo que ir a instalar a otro lado, y eso ya también comenzó a cuestionar de cómo el capitalismo, los grandes capitalistas, o los grandes empresarios y multinacionales, no les importa nada más que sus negocios, y el resto, la gente, las comunidades que están al lado, que se pudran, ¿cachai? Ya eso está tomando claridad en toda la gente. Entonces, eso es lo que está pasando allá. Ahora tampoco es un proceso así como que estemos a la vuelta de una revolución o que estemos en un periodo pre-revolucionario, sino que es un ascenso en el descontento y asimismo de la lucha del pueblo. Es un despertar. Muchos allá lo denominan así, o lo califican así, como un despertar del pueblo chileno. Está comenzando recién a despertar, estamos comenzando a organizarnos ya más en la vida cotidiana, tanto en el trabajo, en el sindicato, como en la asamblea estudiantil de la escuela, o en el mismo barrio, organizaciones barriales. Ya está comenzando a potenciarse más eso, a fortalecerse las organizaciones que ya están. Y ya hay un movimiento ya que sale a la calle y protesta por todas las cosas que le afectan, así que eso es lo bueno. Sin embargo, todavía yo creo que queda mucho por delante. Queda mucho por organizar, queda mucho por educarnos, por formarnos. Queda mucho también por conocernos, generar más unidad del pueblo. Que igual allá a la izquierda lo que tiene es que está muy fragmentada, está muy dispersa. Hay muchas organizaciones políticas, pero están todas muy, muy, muy desvinculadas una de la otra. Entonces, cuesta construir una alternativa política que sea una alternativa real para el pueblo, que le dispute el poder político a este bloque del que te hablaba hace un rato, que es la derecha, la Alianza por Chile, que sea, y la Concertación. Hoy día se llama populistamente Nueva Mayoría, porque después del 2011, como vieron que las movilizaciones ya venían acrecentándose, comenzaron ahora a tener un discurso mucho más populista, mucho más así, entre comillas, un progresista o pseudo progresista, pero que solo en el discurso, Yo creo que lo que va a venir ahora en adelante, en las próximas elecciones, que va a salir Michelle Bachelet, que es de la Concertación, y lo que va a hacer es que va a instalar un gobierno muy populista, es decir, van a decir que se van a venir cambios, pero en realidad van a hacer maquillaje al modelo económico y no van a tocar la estructura. No sé, quieren educación gratuita, ya les vamos a dar unas cuantas becas, un arancel diferenciado, pero nunca concretando realmente cómo se imagina las demandas de la gente, sino que migaja. Entonces yo creo que es lo que se va a venir ahora. Más ahora el Partido Comunista también forma parte de este bloque. Entonces ahí está haciendo como vagón de cola de los poderosos. Es un chiste ya el Partido Comunista en Chile. No, tiene solo el puro nombre de comunista, el Partido Socialista lo mismo, peor. Y eso, ¿qué más contar la canción bolivariana? Bueno, aquí estamos, vengo con mi grupo Salvaje Decibel, fuimos invitados a este evento que es el Festival de la Canción Bolivariana. Pudimos venir al fin los cinco, habíamos venido el 2010 ya, pero no había podido venir un hermano del... Bueno, ahí terminaba la nota. Disculpen la prolijidad, estábamos enmarcados en una discusión que nada tenía que ver con lo que veníamos hablando. Una discusión literal. Y aparte habíamos tenido un problema técnico con el audio que resolvimos poniendo la nota de vuelta, si no me equivoco. No, ahí el operador. Ahí el operador. Ahí. Bueno, estoy así anonadado con el monitor, lo que ha cambiado el... ¿Puedes ver? Sí, me estoy mirando a mí misma. Está muy interesante. Bueno, llegamos casi ya al final del informativo. Tenemos algunos avisitos de lo que está pasando en la comarca. Sí. ¿Qué tenés vos? Acá me pasaron un afiche, a ver si lo puede tomar la cámara. Sí, cámara 1. Para que me apoyo el codo. Esto, Chori Rock, 100% grasa. Sábado 14 de diciembre, 17 horas, en el predio de Radio Fogón, ahí a pocos metros de la localidad del Hoyo, o sea, no, en la localidad del Hoyo, pero un poquito antes de llegar al pueblo, digamos, a la parte céntrica. Bueno, va a haber un montón de bandas, a ver, ya voy a leer un poquito. Doctor Neurus, Impresentables, Petro Rock, Yaguareté, Sufrixio, Punto Rojo, Índigo, La Bolsonesa y algunos más, o mucho más, como dice acá. Hay de Puyén, de Lago Puelo, de Golondrinas, del Bolsón, mixtos. Hay bueno. Buffet, hay en, y bueno, la entrada es gratuita y es ahí en... Lo dijiste, ¿no? En Radio Fogón. Sí, y se va a transmitir en vivo por la 98.3, que es radio, el dial de Radio Fogón, posiblemente a través de internet, que la página es radiofogón@blogspot.com. La entrada es libre y gratuita, y bueno, organizan los mismos músicos, la radio, el Centro de Actividades Juveniles del Colegio, 734, eso. Bueno, buenísimo, entonces. La edición esta, si no me equivoco, es la cuarta, sí. Me aclaran ahí, cuarta edición del Chori Rock, un festival de bandas locales, muy comarcal, muy grasa, como dice el afiche. Bueno, todos invitados el sábado ahí al aire libre, a la tardecita. Creo que va a estar buenísimo. Todas las actividades ahí en el patio del Radio Fogón se ponen muy lindas, muy agradables, muy amenas. Así que recomendable. Bueno, y ahora también tengo acá un comunicado del Colectivo por los Derechos Humanos, que convocan este martes a las 18:30 horas en el hoyo para hacer una actividad por el tema del día de la democracia, ¿no? Y bueno, en realidad leo por ahí, que no leo todo el comunicado, pero leo que nos encontramos a las 18:30 en la estación de servicios del hoyo y nos concentraremos posteriormente frente a la municipalidad. Basta de policía asesina y poder judicial cómplice, no a la trata de personas, basta de desaparecidos en democracias, contra la criminalización de la protesta por las más de 4.000 personas asesinadas por el aparato represivo del Estado en democracia. No es no. Esto entonces el martes a las 18:30 organiza el colectivo Militante por los Derechos Humanos, y bueno, a 30 años de la democracia también, este, de, digamos, no, por ahí esto, no solo festejar la democracia, sino por ahí rescatar que los derechos humanos siguen violándose también en la democracia y que hay que seguir luchando, como por ejemplo exigiendo justicia por las causas que, como la de Coco Garrido, que bueno, que ya veníamos tratando el tema hace poco, pero que este sigue impune, y que no solo que sigue impune, sino que el juez, el Osada, este, la caratuló como suicidio, cuando en realidad todos sabemos que no fue así. Y bueno, sí, y esto también hoy me escuchaba que se inauguró el complejo este de Cabañas La Catarata, del sindicato de petróleo de Chubut, y bueno, me acordaba de esta situación que hubo de trata de personas, que ha quedado totalmente tapado, y que justamente me parecía como muy hipócrita, ¿no? Que hoy decían en la inauguración, estaba, bueno, el ministro de Turismo, si no me equivoco, bueno, varios funcionarios de la provincia, del municipio, que se había generado mucho trabajo genuino y no sé qué, no sé cuánto, cuando hay toda esta causa de trata de personas, sí, que estaba de, ahí adentro, ahí mismo de ese complejo, involucrando a muchos trabajadores, bueno, y cómo se, bueno, el poder que tiene esta gente también para tapar y para evitar que se siga investigando este tipo de cosas, y cómo sí siguió adelante la causa de criminalización con la compañera Nora, por haber hecho una pintada, o teóricamente haber pintado un cordón de una vereda. Bueno, sí, un poco eso. Bueno, Santi, ya vamos a ir cerrando, sí, este programa de hoy. No sin antes recordar y avisar que se viene el segundo programa de Sonidos del Pueblo, que es un programa, vamos a recordar un poquito, que estamos produciendo acá desde el equipo de Pueblo TV, que consiste en filmar bandas locales. Estamos viendo ahí algunos diferentes ambientes cada vez, pero la idea es hacer un programa con bandas en vivo, con público, y hacer un registro audiovisual de ese recital. Juntamos a dos bandas que por ahí se puedan tener un poco en cuenta el estilo, y bueno, se viene el segundo, que va a ser el 19 de diciembre, jueves, ahí 20-30 horas, con Lado Izquierdo, una banda local de punk rock, con temas propios, con también covers, y Juca, que es una banda que también acá local, ellos se autodefinen como hippie heavy, algo así. Y bueno, también tienen temas propios, estuvieron acá en el informativo alguna vez presentando su disco, y se van a presentar este sábado en el Zoom de Alas, así que aviso ya para los seguidores, pueden ir a verlos este sábado, pueden ir a verlos el jueves. Él va a ser, esta vez va a ser en El Resguardo, que es en Loma del Medio yendo para Cabeza del Indio, donde se bifurca el camino, el que va al Azul o al Cabeza del Indio, justo ahí te chocas. Y bueno, un lugar buenísimo. Vamos a tratar de que sea... Dos muy buenas bandas, sí. O sea, va a estar re buena. Va a estar re polenta. Y bueno, estaría buenísimo que se acerque la gente, los seguidores de la banda, los seguidores del Pueblo TV. Amigos de los amigos de los amigos. Claro, para compartir ahí seguro va a haber unas pizzas, unas cervezas. Unos chori. La idea es también ver cómo se filma un programa o cómo lo filmamos nosotros, no sé si se filma así, ver cómo nosotros hacemos un programa de televisión y bueno, ya tenemos algo del material del primero que vamos a ir pasando a medida de que lo terminemos, lo consideremos terminado. Bueno, creo que nada más y no sé, nos despedimos hasta la semana que viene. Chau Juan, Javi, Martu, Bere, Pato, Diego también, Diego está por ahí, los invitados que tuvimos hoy, Leandro y Saskia y Ana y Shanti. Nos vemos hasta la semana que viene. ¿Anda, Bere?